Neyim? Del. Los corazones rotos se curan con paracetamol. No se necesita llorar toda la noche y permanecer perdidos en silenciosos suspiros, en vacíos. Los espasmos que estrujan tu pecho se curan con una pequeña dosis de acetaminofén. Ya no es necesario intentar gritar a la ausencia, ni a las promesas vacías, ni a las memorias que se estrellaron sobre el piso cuando te dijo que ya no te amaba y dio la media vuelta para alejarse sin mirar atrás. La falta de aire, el dolor de los huesos y el frío de la dermis se curan con paracetamol. No lo dice tu mamá, ni tu hermana, ni tus amigos. Lo dice el médico. Los corazones rotos se curan con paracetamol. Toma una o dos pastillas, dependiendo de tu edad, del tiempo que tomaste las manos de quien amabas. Tres o cuatro dosis más, si consideras las mentiras, decepciones y también los sueños. Incluye, por favor, los insomnios. Ya no necesitas de terapia, ni de la escritura. No necesitas poesía para escupirle al destino, ni para identificarte o para encontrar consuelo. Ya no necesitas de espacio, ni de tiempo, ni de compañía. No necesitas de otros ojos que te desnuden, aunque su saliva te sepa a predo... Iba bien. De nuevo. Ok. Más lento. ¿En qué? A ver, para. ¿Más suave o más tranqui? Okay. Bueno, a ver qué sale. Los corazones rotos se curan por... nuevo. Los corazones rotos se curan con paracetamol. No se necesita llorar toda la noche y permanecer perdidos en silencios, silenciosos. Dale. Los corazones rotos se curan con paracetamol. No se necesita llorar toda la noche y permanecer perdidos en silenciosos suspiros. Ese me corre el pir. Los corazones rotos se curan con paracetamol. No se necesita llorar toda la noche y permanecer perdidos en silenciosos suspiros, en vacíos. Los espasmos que estrujan tu pecho. De los espasmos. Los espasmos que estrujan tu pecho se curan con una pequeña dosis de acetaminofén. Ya no es necesario intentar gritar la ausencia, ni las promesas vacías, ni a las memorias que se estrellaron sobre el piso cuando te dijo que ya no te amaba y dio la media vuelta para alejarse sin mirar atrás. La falta de aire, el dolor en los huesos y el frío de la dermis se curan con paracetamol. No lo dice tu mamá, ni tu hermana, ni tus amigos. Lo dice el médico. Los corazones rotos se curan con paracetamol. Toma una o dos pastillas dependiendo de tu edad, del tiempo que tomaste las manos de quien amabas. Tres o cuatro dosis más si consideras las mentiras, decepciones y también los sueños. Incluye, por favor, los insomnios. Ya no necesitas de terapia ni de la escritura. No necesitas poesías para escupirle al destino, ni para identificarte o para encontrar consuelo. Ya no necesitas de espacio, ni de tiempo, ni de compañía. No necesitas de otros ojos que te desnuden, aunque su saliva te sepa a ¿De dónde? Ya no necesitas de espacio, ni de tiempo, ni de compañía. No necesitas de otros ojos que te desnuden, aunque su saliva te sepa podredumbre. No necesitas más de la soledad que te trae pasar la noche con alguien. Es paracetamol lo que puede curarte el corazón roto, dicen los médicos. Desde el paracetamol. Es para hacer. Para abajo. Dicen los médicos. A ver si me sale. Es paracetamol lo que pueden curar. ¿Así? Es paracetamol lo que puede curarte el corazón roto, dicen los médicos. Tu vestido agua amarilla.